de cabeza de amor. Estaba tan desesperado que deseaba morir. Esperaba solamente alguien por quien vivir. Tenía el corazón quebrado, rompecabezas de amor. Hasta que llegaste tú, en mi vida todo cambió. Haciéndote junto a mí, tomó otro rumbo mi existir. Hasta que llegaste tú, en mi vida todo cambió. En mi amante corazón, yo vivo para ti. Quebrado, un rompecabezas de amor. Estaba tan desesperado que deseaba morir. Esperaba solamente alguien por quien vivir. Tenía el corazón quebrado, rompecabezas de amor. Hasta que llegaste tú, en mi vida todo cambió. Haciéndote junto a mí, tomó otro rumbo mi existir. Hasta que llegaste tú, todo cambió. En mi amante corazón, yo vivo para ti.